Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 113. La noticia. 2004. Esta terrible noticia me destruye por completo. No tanto la de la enfermedad, porque ya no soy joven y a todos nos toca envejecer eventualmente. No quiero dejar la mina. Me parece un compromiso que no puedo aceptar. Pero tampoco quiero dejar a mis hijos sin padre. Tengo que contárselo. Los cito una noche más tarde, con la huelga ya empezada. Ya no recuerdo qué comimos, pero sí que cada bocado me dejaba un gusto amargo en la boca. Siento ganas de vomitar. No sé si es por la tos o por los nervios. A la hora del postre, les digo a mis hijos. Os he llamado hoy porque tengo algo que deciros, algo importante. No lo endulzaré. La mina me está matando. Matilde deja caer los cubiertos sobre el plato y Santiago me mira con esa mirada tonta, con la boca algo abierta y sin tragar la comida. Sigo. No os preocupéis. Ya hablé con el doctor y me dijo que existe una solución, algo que me permitirá vivir muchos años más, si Dios quiere. Dejar el mando de la mina. Mis hijos se miran entre ellos y Matilde pregunta: ¿Y qué pasará con el negocio, papá? Le respondo: Pues necesito buscar un reemplazo. Vosotros dos sois mis herederos, así que ya sabéis qué significa. Buscad soluciones a este problema de la huelga primero. Y luego podremos hablar del traspaso. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Envejecer, to get old. Compromiso, commitment. Citar, to summon. Endulzar, to sugarcoat. Cubiertos, cutlery. Reemplazo, replacement. Herederos, heirs. Traspaso, handover. And now, let's listen to the story one more time. ¡113! La noticia. 2004. Esta terrible noticia me destruye por completo. No tanto la de la enfermedad, porque ya no soy joven y a todos nos toca envejecer eventualmente. No quiero dejar la mina. Me parece un compromiso que no puedo aceptar. Pero tampoco quiero dejar a mis hijos sin padre. Tengo que contárselo. Los cito una noche más tarde, con la huelga ya empezada.